Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra transmisión de Música Híbrida. Muy contentos porque pues estamos conociendo como toda la escena de El Oriente. Y bueno, hoy en este día, aunque la entrevista va a salir, bueno, cuando ustedes lo escuchen, es una semana antes el lanzamiento de un disco. Pero me gustaría más que se presentaran. Música Híbrida siempre da como el chance de que ustedes se presenten por sí mismos. Me gustaría que me dijeran cómo se llama cada uno que tocan y cómo se llama el proyecto en esta ocasión. Hola, ¿cómo están? Yo soy Miguel Suárez, soy vocalista y guitarrista de Ataque Clandestino. ¿Qué onda, banda? Soy Sebastián Ruiz, bajista del Ataque. Julio, baterista del Ataque. ¿Qué canalito? Yo soy el Coco, guitarrista del Ataque Clandestino. Oigan, y una pregunta, ¿cómo se sienten hoy de estar presentando por primera vez, digamos, este primer disco que tienen en mano y cómo se llama? Pues muy felices, muy contentos por el recibimiento de la banda, ¿no?, que le cayó esta noche. Este primer disco, como tú lo mencionas, nos ha costado mucho trabajo realizarlo. Hay muchas subidas y bajadas, como dirían por ahí. Se llama Ska de los Volcanes porque queremos representar a de dónde somos, ¿no?, a Meca Meca y lo que significa para nosotros esta zona, ¿no?, que aquí hay muchos músicos buenos y hay mucha gente que quiere hacer cosas interesantes, de calidad, y que una, a veces por una u otra cosa no llegan a hacerse realidad. Pero pues bueno, nosotros ya estamos dando el primer paso y esperamos que seamos la inspiración para muchas otras generaciones. Oigan, ¿cómo se inicia el proyecto? Cuéntenme esa historia, ¿quiénes se encuentran por primera vez? ¿Cómo se encuentran y por qué decidieron hacer una banda? Pues yo soy Julio, pues pues el proyecto se inició pues con una idea, de hace 6 años, bueno, ya más de 6 años, pues por querer ser escuchados, ¿no? Porque la música me gustaba y dije, voy a invitar a Miguelito. Bueno, no quería, le teníamos que ir a tocar a su casa porque fuera a tocar. ¿En serio? ¿Por qué no querías, Miguel? ¿Por qué no querías? Pues es que yo venía de... yo quería tener una banda de rock, no una banda de ska. Entonces yo tocaba rock. Había tenido una banda anteriormente que se llamaba... ¿qué? No me acuerdo, ya ni me acuerdo. Pero tenía una banda de rock y entonces... ándale, no. Y entonces Julio me vio tocar la primera vez que yo toqué con esa banda de rock. Y ya desde ahí se dio cuenta que tocaba la guitarra y que según dice que cantaba. Ella me hizo el invite. Oye, güey, pues hay que hacer una banda, ¿no? Primero íbamos a hacer una banda de rock. Y luego ya ese güey, como no le salía el rock, dijo, ¿sabes qué? Vamos a tocar ska. Y le digo, pues cámara, yo no conocía mucho la escena del ska. Ajá. Pero ya cuando me fui con ellos y pegando, pues cuando fui conociendo bandas de antes, de la escena del ska, ¿no?, nacional y internacional. Y pues ya de ahí fue surgiendo la idea de la banda, ¿no? Nuestra idea siempre fue empezar a hacer material propia. Entonces, desde que nosotros iniciamos, tocábamos covers, pero empezamos a tocar o a hacer canciones, ¿no? Como sea, como nos entendiéramos, empezamos a hacer nuestras rolas. Entonces, de hecho, la primera canción que escribimos, que hicimos, fue Noche de Placer, que viene en nuestro material. Ajá. Oigan, ¿y cómo se empiezan a integrar cada uno de ustedes? Somos una mezcla de... pues de una banda que era... de varios proyectos. De varios proyectos. Él de una banda de rock, él venía de su casa. El Coco de la Puño Limpio y yo pues del Ataque Clandestino. Bueno, así como se inicia. Teníamos otro nombre, como un mes. Ajá, y justo, ¿por qué Ataque Clandestino? ¿Qué significa para ustedes? Porque sabemos que la clandestinidad finalmente trae una posición política, ¿no? Exacto. Exactamente. ¿Ataque por qué? Porque es un... nuestras canciones, algunas son dirigidas hacia pues lo que nos molesta, ¿no?, a lo que no nos agrada, la inconformidad que tenemos, pues es un ataque hacia eso, ¿no? En vez de usar armas o algo, pues usamos la música, ¿no?, un ataque de música. Y clandestino, pues porque cuando empezábamos a tocar, siempre llegábamos a los eventos y nos decían, pues llegábamos y decíamos, oye, pues danos chance de tocar, ¿no?, aquí clandestinamente, danos chance de abrir el evento, de tocar o de cerrar o lo que sea, y pues así se armó Ataque Clandestino. Oigan, pero ¿cómo se unieron ustedes dos? A ver, tú que tocas la guitarra, ¿qué onda? ¿Cómo te uniste con el grupo? ¿Cómo los topaste? ¿Te invitaron o qué rollo? Yo me dediqué un rato a comprar y vender instrumentos. Entonces una vez le vendí una pedalera al Julio, el baterista, para su otro guitarrista. Y me puse bien briago afuera de su casa con otro compa. Y me tocaron así para, oye, güey, ¿cómo se le mueve la pedalera? No, pues así. Y nos echamos un palomazo y de ahí para el real, ¿no? Me quedé yo con ellos cotorreando ahí, echando la música un ratillo. Y fue chistoso porque en realidad yo cuando entré no hacía lo que hacía la guitarra. Yo tenía una cosa que hacía que la guitarra sonara como saxofón y esas ondas. Entonces yo apoyaba al lado de los metales. En ese tiempo nada más teníamos al Kaiser, ¿no? Que es el trombonista. Entonces le empezábamos a pegar así. Ya después el otro guitarrista por su escuela se salió y me quedé en su lugar. Entonces fue muy chistoso. Por una briaguita llegamos al proyecto. ¿Y tú como bajista cómo entraste al grupo? Yo llegué porque yo iba a la prepa todavía. De hecho soy el más morrito de todos y iba a la prepa. Y un amigo que era hermano de un integrante del Ataque me dijo, oye güey, ocupan un bajista, güey, yo sé que tocas el bajo. Y me dijo, güey, ¿qué es un ensayo? Entonces me mandaron mensaje, les mandé mensaje, oye, güey, ¿qué onda? Me dijeron, tenemos estas rolas, güey, eran como 5 o 6 rock covers, güey. Y me dijeron, sácalos, güey. Vemos tal día, güey. Lo saqué, güey. Les caí el desmadre, güey. Y de ahí estuvo muy chido, güey, porque de ahí para el real, 5 años y medio. No, pues ya es un buen. Oigan, pues, ¿qué les parece si presentamos un poco del disco que están lanzando en este día? ¿Con qué rola nos vamos a ir? Vamos a empezar con Criminales, que es, digamos, una rola corta, pero muy potente, ¿no? En el contenido tanto de la letra como el contenido de la música. Sí, creo que es una muy buena rola. Recuerden, estamos aquí con Ataque Clandestino en Música Híbrida y regresamos en un momento. Tenemos que luchar por la humanidad. Criminales en la calle que te quieren reprimir. Criminales en tu escuela que no te dejan pensar. Criminales en tu casa y por todo el lugar. Criminales el Estado con el que hay que terminar. Ya no hay marcha atrás. Tenemos que pelear. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Ataque Clandestino, que hoy lanza pues su primer disco, y bueno, eso lo vamos a hablar en el quinto bloque. Pero oigan, ¿qué onda con la escena de hoy? Creo que para Música Híbrida le parece pues una apertura a muchos grupos que de repente no topamos en la ciudad, porque ustedes están lógicamente en el Estado de México, en la parte oriente, en la parte de Meca Meca, y siento que todos traen como un discurso muy político e interesante. ¿Por qué invitar a todas estas bandas y quiénes participaron esta vez en este lanzamiento de ustedes de presentar su primer EP o su primer disco? Bueno, las bandas con las que están presentes o las que estuvieron presentes son con las que hemos alternado, ¿no? Muchas veces. Hay banda de Iztapaluca, banda de Valle de Chalco y una banda que viene de la Ciudad de México. Pero por lo regular, las bandas que están aquí son de la zona oriente, ¿no? De Tepetlixpa, de lo que es Ozumba, Meca Meca. Meca. Entonces, son las bandas porque, digamos, las que más han apoyado y las que más han estado en este caso de resistencia en los eventos, ¿no? Como lo mencionas, la escena ha costado mucho trabajo levantarla, hacerla, y en este caso también que aguante, ¿no? Que haga el aguante, ¿no? Hoy fue una muestra clara de que la banda está presente, ¿no? Aunque hay muchos géneros musicales, aunque a lo mejor el reggaetón está pegando con todos los chavos, hay muchos chavos que no están fijándose en el reggaetón y están haciendo música, ¿no? O quieren tener una banda y quieren tocar un instrumento y quieren formar o hacer cosas, ¿no? Y es algo que nos da, bueno, en mi caso me llena mucho de orgullo que hay bandas que ya están haciendo material propio, ¿no? Que están pensando en hacer música propia, original, y no hacer covers. Lo comento, ¿por qué? Porque cuando nosotros iniciamos, que nadie nos quería, que nadie nos invitaba a tocar, que nos veían como el bicho feo, nos metían a abrir los eventos, pues nosotros siempre fuimos con esa intención de, ¿sabes qué? Metemos dos covers, metemos dos rolas propias y lo que salga, ¿no? Entonces siempre fue esa idea chida de, ¿sabes qué? Vamos a presentar nuestro material propio. Y entonces la idea surgió que ir poco a poco creciendo, nos empezaron a invitar a otros lugares. La primera vez que salimos fuera del Estado de México fue Taxco Guerrero. Entonces, a partir de Taxco Guerrero empezamos a salir a otros lados. Fuimos a Querétaro, fuimos a Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, tocamos en El Chopo. Entonces, es una idea que poco a poco se fueron dando las cosas así naturalmente, ¿no? Sin forzar la propia banda, ¿no? Y entonces, como lo menciono, ¿no? O sea, fue tan hermoso cómo fue sucediendo todo que ahorita aquí estamos, ¿no? Y ya tenemos el disco y tenemos seguidores y tenemos gente que nos sigue y ya gente nos está pidiendo el disco en Tlaxcala, en Puebla, ¿no? ¿Cuándo van a venir a presentarlo acá? Entonces, eso es una pauta de que cuando tú sales a otro estado o vas a tocar a otro lugar que no es tu barrio, te enfrentas al qué dirán, al si les gusta o no les gusta, ¿no? Y eso creo que es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque ahorita brillamos en nuestro barrio, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Brillar en otro barrio, ¿no? Y en otro estado, y en otra ciudad. Pues así vamos poco a poco. Oye, tú como bajista, ¿cómo empezaste a interesarte por la música? ¿En qué momento empezaste a tocar el bajo y decir, pues esto es lo mío? Yo empecé creo que a una edad temprana, 15 años, compré mi primer bajo, me lo vendió una amiga. Yo no tocaba nada, y un amigo que tocaba guitarra y esas cosas me enseñó a tocar la guitarra y me dijo, güey, si toca así, estás así, bla, bla, bla, bla, bla. Empecé a practicar mucho. Yo soy un... Bueno, estuve 4 años practicando solo en casa, fui muy autodidáctico. Casi el tiempo que llevo en Ataque Clandestino fue autodidacta. Después de eso, conocí a un profe, a Fer, conocí a Fer de la orquesta. Ajá. Y él me orientó, y lo conocí no por clases, lo conocí porque de hecho las bases del disco, de ese disco, se grabaron en un estudio que tenía él, en Ayapango, en su casa de Ayapango, donde hacen los palomazos, sí. Exacto, y lo conocí, nos hicimos carnales, y me dijo, ¿sabes qué, güey? Vamos a practicar, tomar clases, güey, hacernos combos. Nos hicimos una hermandad muy buena, que ahora, ya que tú sabes, tenemos el ensamble, vamos a tocar juntos, y damos la vuelta y todo el rol. Y de ahí, de que se empezó a grabar el disco, vinieron muchas cosas buenas, ¿no? Crecí como músico, se crece como banda, y a partir de ahí creo que mejoré mucho como músico, ¿no? Pero todo lo que está antes del disco, todo lo que se grabó en el disco, no es nada de lo que soy ahora, ni de lo que somos ahora. Todos hemos creído y hemos dicho, si lo hubiera grabado antes hubiese sido mejor o ahora, ¿no? Es como de tiempo que se ha trabajado estudiando las canciones, porque no solo es como de se grabó ya, no, no. A partir de que se grabó, trabajamos todos como músicos individualmente y crecimos. Entonces yo creo que si era volver a grabar el mismo disco, sonaría mejor. Todo lo hemos dicho, o sea, no es como personal, es este, en general de mis amigos, de mi familia, del ataque, y creo que es eso, ¿no? Y ya hemos crecido como músicos más que nada, pero hemos crecido juntos, hemos ido como escalando poco a poco, creciendo, y yo creo que así fue mi crecimiento musical, y ahorita sigo con en el ensamble, en el ataque, y todo lo que aprendo en uno lo aplico en el otro, y lo que aprendo en el otro lo aplico en otro, ¿no? Está muy chido, pero está muy verga. Oigan, pues, ¿qué les parece si vamos con otro track de este nuevo disco? ¿Cuál sería? Yo creo que hoy es el día. Es una canción que creo que dice lo que muchas personas no quieren escuchar, pero lo que queremos decir. Pues recuerden, estamos aquí con Ataque Clandestino en Música Híbrida y regresamos en un momento. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Ataque Clandestino. Guitarra, ¿cómo te inicias en la música? ¿Y por qué la música? ¿Y por qué no te quisiste dedicar a vender tacos o a mesero? Vendía tacos. Sí, a ver, coméntanos, a ver, ¿qué onda con esto? A ver, platícame. Es bien curioso mi caso, ¿no? Porque en realidad yo desde que estaba morrillo, o sea, chiquitito, 5 años, a lo mejor menos, mi abuelita, la mamá de mi papá, me dormí a mí en lugar de dormir con Cricri, esa rolilla, ¿no?, de morros, me dormí con el Dark Side of the Moon de Pink Floyd, con acetatos de Def Leppard, o sea, cosas pesadas, ¿no? Yo siento que era como hippie y le gustaba ese pedo, ¿no? Pero empecé a escuchar eso y me gustaba. Y decía, no, algún día quiero tocar. Y mi abuelo me decía, no te voy a comprar un instrumento. Pero pues, la vida y todo, la escuela te cambia. Y llega el punto en el que tienes que generar billete. Entonces me dije, yo quería ser músico, me dice mi jefe, ya mi jefecito en paz descanse. No, carnal, ¿sabes qué? Primero, estudia una carrera chido, ya que tengas lana, ahora sí, métete a lo de la música, ¿no? Yo aprendí solo, nunca he ido a una clase, o sea, lo que yo toco, en realidad a lo mejor no hice lo que toco, ajá, pero yo aprendí solito. Entonces ya cuando yo empecé a trabajar ya de mi carrera, yo soy ingeniero, ya cuando empecé a generar billete... Pues o sea, sí estudiaste, pues. Sí, sí. ¿Y qué estudiaste? Ingeniería en sistemas. De hecho, en realidad, todo el ataque es profesionista. No hay uno que no sea profesionista. Ese está bueno. Sí, está bien chido porque en realidad apoyas tanto de tu sector como a la música, ¿no? Y es bien chingón porque la música es el lugar de esparcimiento que tenemos todos para expresar lo que no podemos, ¿no? En mi caso, yo la satisfacción que tuve con el ataque es de que la primera canción que armamos entre todos, ajá, fue Criminales, ¿no? Oh. Y todos le metimos así como que no manches, hay un montón de inconformidades, ahí va, ¿no? Pum, en la lírica, aquí el señor Miguel se encarga de decir todo lo que los demás pensamos y la verdad está muy chido. De hecho, la primera canción que yo escribí se llama Par de Copas y mis carnalitos del ataque me ayudaron a sacarla arriba, ¿no? Entonces, la idea fue de que la música era como que el complemento de todo lo que en realidad quería hacer, pero en su momento no pude. Entonces estuvo muy chido porque así como yo lo viví, me gustaría que mucha gente lo pudiera hacer. Entonces, si alguno de todos los carnales que nos llegan a escuchar le gusta una canción, ojalá y algún día se interese por hacer pues, una rolilla, ¿no? Porque era como le decía a dos, tres carnales con los que platicaba, o sea, ustedes se van a morir, nos vamos a generar varo, propiedades, lo que quieran, a lo mejor no, pero las rolas, si a alguno le gusta, nos vamos a morir, se van a quedar ahí, ¿no? Es lo que nosotros podamos aportar al mundo, a México, a lo que sea, a donde quiera que lleguen. Entonces es el sello personal de cada quien lo que está plasmado en las 8 rolas del disco, ¿no? Y en realidad meterte a la música es como explotar más allá de lo que ya habías pensado que podías llegar a hacer, ¿no? Entonces ya cuando empiezas a hacer cosas que no sabes de dónde salen, o sea, te salen así como que inconscientes y dices, suena bonito, y los demás te dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto y el otro. Ya cuando conjuntas tantas ideas sale una canción y está muy chido hacer canciones, la verdad es algo de lo que más me gusta, digo, en la vida, y más con estos cabrones, ¿no? O sea, la verdad son bastante buenos compañeros musicales. Oye, me dicen que todos son profesionistas. ¿Tú qué estudiaste entonces? Ah, yo soy ingeniero electromecánico. No, pues sí está cabrón. Miguel, ¿qué onda? Platícanos un poquito de tu historia de música. ¿Cómo te iniciaste? ¿Qué onda? ¿Qué rollo? Pues, bueno, cuando... De acuerdo a mi edad, yo iba a la secundaria y estaba de auge el indie, el rock. Estaban los grupos como The Strokes, Arctic Monkeys. Entonces toda esa escena me tocó a mí, ¿no? Como que la época, ¿no? En México estaba Zoe, estaban otras tipo de banda, ¿no? Entonces, pues estaban todos, yo era adolescente, ¿no? Y andaba como que en esa búsqueda, ¿no? Hacia dónde me voy o qué me gusta. Entonces, pues digamos, en mi familia, directa, mis padres, mis hermanos, pues a nadie les gusta así como tal el rock o ese tipo de géneros. Pues casi todos vienen de cumbia, salsa y lo que siempre se escucha, ¿no? En el radio. Entonces, a mí no me gustó. Yo tengo un amigo que, pues, mando saludos a Carlos. Me empecé a juntar en la escuela y él me llevó un disco original de los Beatles, el primero que sacaron, ¿no? El que era doble, que trae Love Me Do y ese tipo de canciones. Entonces nos empezamos a meter con esas rolas de los Beatles, luego empezamos a escuchar a los Doors, la Rolling Stone, todos los clásicos, empezamos a consumir a los Arctic Monkeys, a los Strokes. Entonces yo en la secundaria estábamos bien locos de que queríamos aprender a tocar la guitarra, ¿no? Ya estábamos bien, bien, bien faroles ahí todos, ¿no? Entonces pues poco a poco nos empezamos a juntar con gente que tocaba la guitarra. Por ejemplo, yo conozco a Coco desde antes, ¿no? Entonces Coco ya tocaba, Coco es más grande que nosotros, ella tenía experiencia, ¿no? Su hermano. Y ya salí de la prepa y pues tenía esa idea todavía, ¿no? Entonces, la verdad, conseguir mi primera guitarra fue un relajo, ¿no? Porque no sabía dónde ir a comprar una guitarra, no sabía qué comprar. O sea, la primera guitarra que tuve fue una acústica antes de la eléctrica y no servía, se desafinaba, era viejísima, estaba rota, ¿no? Pero así poco a poco con la intención de querer tocar, como lo dice Coco, yo tampoco he ido a ninguna clase de música, todo es lírico. Entonces empezamos. Me compré mi primera guitarra a pagos, me la vendieron, después la cambié. O sea, y se fue haciendo un relajo totalmente, ¿no? Entonces, fue muy complicado porque salí de la prepa y entré en este caso a la licenciatura. Soy licenciado en artes plásticas. Y pues digamos que la banda, como ha llevado su camino de crecimiento, así fue mi crecimiento en la licenciatura, ¿no? Desde que yo salí de la prepa empezamos con el ataque y hasta ahorita que ya llevamos todo este tiempo recorrido, pues vamos de la mano, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí también me llena mucho de orgullo porque yo hice el arte del disco. Sí. Entonces, el arte del disco está hecho por nosotros, bueno, en este caso por mí. Y, por ejemplo, están los volcanes, ¿no? Y es algo muy interesante porque quiero que identifiquen a los volcanes, ¿no? Lo que primero que van a, cuando llegan a la zona oriente, si estás, por ejemplo, en Valle de Chalco, si estás en no sé, en Nepantla, Tapaluca, ves a los volcanes, ¿no? Entonces, esta vista o este paisaje que tenemos aquí, los que vivimos cerca, más cerca del volcán, en Malcameca, en nuestro caso, pues es magnífico ver todos los días a los volcanes, ¿no? Iztaccíhuatl y el Popocatépetl. Entonces, quisimos dejar muy en claro de dónde somos, ¿no? Con esa, ese lugar de origen, ¿no? Eso es el ataque y esto da al mundo. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con otra canción de este primer disco de ustedes? ¿Cuál sería? Nos vamos con par de copas. Pues recuerden, estamos aquí con Ataque Clandestino en Música Híbrida y regresamos en un momento. En Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Ataque Clandestino. Y yo veo que también tienen, no sé si ustedes se coloquen como en una posición política, pero hay una posición política con sus canciones, hay una crítica. La primera canción me parece absolutamente interesante, fuerte en su contenido. ¿Y ustedes cómo ven la situación de este país? Ustedes como jóvenes o como jóvenes de 30 años, ¿cómo ven esta realidad de este México en donde apenas en diciembre tenemos una nueva administración, un nuevo gobernante? ¿Ustedes cómo ven? ¿Realmente hay futuro o no hay futuro? Pues mira, yo creo que la primera canción plasma cosas bien duras. De hecho, hay más canciones que también plasman cosas muy duras de lo que en realidad, bueno, por decir, en mi caso yo soy el más grande. A mí me tocó vivir devaluación, me tocó vivir infinidad de cambios políticos bien pesados, ¿no? Y lo que son magnificidios, o sea, un montón de ondas bien pesadas. Entonces, poco a poco te vas dando cuenta, desde que eres chiquito, pues como que no la cachas, ¿no? Pero sí te acuerdas de varias cosas. Ya cuando empiezas a meterte un poquito más a informarte, ¿no? Más que nada, porque en mis tiempos no había internet como tal, la única información que tenías era de periódicos, revistas y televisión, y después te empiezas a pegar un poquito más a la biblioteca y esas ondas, y empiezas a estudiar cuál es el trasfondo de la bronca que tenemos desde hace años, y dices, caray, o sea, es un egoísmo tan grande que me afecta a mí, así el otro señor esté, pero muy lejos, ¿no? O sea, el hecho de que los dirigentes de México se preocupen más por su grupo que por el país es difícil, ¿no? Y en realidad es algo que no debería de pasar. Con la persona que ahorita está en el poder, yo no concuerdo y concuerdo en muchas partes, ¿no? Con lo que él piensa y lo que quiere hacer. Se vio una acción bien diferente, ¿no? Desde el momento que entra, ¡pum! Se empiezan a levantar los que siempre estuvieron arriba, decir, no, es que estás mal, y acá y allá, ¿no? Porque ya les afecta de plano sus intereses de su bolsillo, ¿no? Porque en realidad ellos fácil agarran y se van con sus billetes y hacen lo que quieran en cualquier país. Y qué ridículo también lo que, ¿no? Sí. Porque es como, yo checaba y platicaba con un cuate, ¿no? O sea, ¿cuántos miles de millones gastan? Si se gastaran 1 millón al año, ponle todo hasta 10 millones al año, en 20 años no se acaban el varo que generaron, ¿no? Y que se robaron. Entonces la idea es de que si nos afecta a todos, todos somos la solución. No recae la solución en una sola persona de arriba. Él te lo va a facilitar para que tú puedas cambiar todo. Y es como yo le decía a una amiga, decía yo, ¿tú qué has hecho por tu calle? ¿Qué has hecho por tu barrio? O sea, te quejas del gobierno, pero ¿tú qué haces? No, pues es que el gobierno está mal. No, espérate. O sea, preocúpate primero por tu casa, luego por tu calle, luego por tu barrio, por tu municipio, por tu estado y ahora sí por tu país. Si tú no haces nada desde tu calle, desde tu casa, no vas a generar un cambio, ¿no? Primero tiene que haber un cambio religioso, político, ideológico, para después generar un cambio social, ¿no? Entonces, si es una posición bien dura en la que tú tienes que contradecir tus creencias de imposición por tu familia, por el medio en el que te desarrollas, para poder adoptar una posición política. La política es una zona muy vulnerable para cualquiera, ¿no? Tú puedes llegar y decir, no, yo soy izquierdista, yo soy derechista, pero cuando tus intereses se ven vulnerables, hay cambios porque cambias, porque estás acostumbrado a un cierto tipo de vida. Pero cuando estás acostumbrado a no tener nada y llegas a tenerlo todo, en cuanto a poder se habla, puedes beneficiar a la gente o corromperte de la misma manera, ¿no? O sea, el chiste yo creo que es un balance. No tiene que haber una enfermedad de poder ni una enfermedad económica para poder satisfacer a las necesidades de tu comunidad. Si tú trabajas desde tu comunidad, vas a poder hacer un cambio bien pesado. Si tú haces que una sola persona se interese en un bien común contigo, esa otra persona va a hacer que se interese otra, y es una cadenita, ¿no? O sea, si tú cambias una sola mente, cambia las que sean, pero que sea para bien y de la comunidad, no tuyo y de esa persona. O sea, yo pienso eso, ¿no? En realidad, yo creo que es una forma viable de conducirte en la vida, ¿no? Muchos se escudan demasiado en la religión, no, que Diosito, que no es que. Yo siento que lo único que te va a dejar algo bueno son tus acciones y cómo te lleves moralmente con las personas, ¿no? Es muy diferente. Pueden haber cosas correctas, incorrectas y buenas y malas. Entonces, si nos basamos en lo correcto, yo creo que sería una mejor convivencia para todos. Miguel, ¿cómo lo has vivido? ¿Qué opinas también de este país? Pues, y tú como artista plástico, que es que es también, digamos, y como ingenieros, es difícil de repente encontrar un trabajo como artista. Peor, digamos, ¿no? ¿Tú cómo lo vives, Miguel? Pues es complicado, ¿no? Yo como lo veo es, bueno, realmente siempre nos han dado en la madre, ¿no? Nos han dado la madre hasta tu vecino, hasta tu, que se dice tu amigo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, con el ataque y con todos los proyectos que llevamos a cabo y que en particular yo llevo a cabo, pues es darle hasta que salga, ¿no? Y al final del cabo, como mencionaba Coco, ¿no? O sea, no sabemos qué pasa en 5 años, en 10 o en 20, no sabemos dónde estaremos en 20, a lo mejor ya no existimos, ¿no? Pero nuestra música sí, ¿no? Es un, digamos, esto es un registro, ¿no? Es como, por ejemplo, admiro tu trabajo que vienes acá y estás con nosotros, porque es un documento que queda y que aquí hay un, digamos, en este caso, de si podríamos llamarlo así, hay un loco que a lo mejor piensa igual que otro loco que está en otra parte del país o en otra parte del mundo, ¿no? Y que esas ideas dicen, es que no soy el único loco que piensa de esa forma o de esa manera, ¿no? Entonces, esto está chido porque al final y al cabo, como te comentaba, ¿no? Creamos una escena, ¿no? Una escena que no solamente se dedica a echar relajo y, ah, es que ellos vienen a, nada más vienen a emborracharse o bien, no. Nuestras rolas hablan del contexto que en el que nos está tocando vivir. Es un contexto difícil, es un contexto complicado, ¿no? Simplemente ahorita la ola de los feminicidios que se está dando en el país es tremenda. Y en la zona de volcanes, ayer, o sea, es neta que... De la chica, ¿no? O sea, neta que a mí me dio un coraje y una impotencia. Porque es la ruta que pasa en Ameca-Meca, ¿no? Exactamente, ¿no? Que te conecta con la ciudad. O sea, esa ruta llega, lo que es, conecta Morelos con el Estado de México y con la Ciudad de México. O sea, es una ruta que va de arriba abajo, ¿no? Que es muy, muy conocida malmente, ¿no? Porque siempre hay accidentes o porque no respetan los límites de velocidad, etcétera, etcétera. Pero este fenómeno que se está dando en el caso de la desaparición de mujeres, el de que todos, o sea, neta que ya hasta uno no sabe qué, o sea, qué está pasando. Si ¿Hay una guerra contra las mujeres? No, creo que sea una guerra. Yo creo que más bien es como... Todo el contexto en el que vivimos, simplemente, o sea, los chavos, yo tengo sobrinos de 13 años, 10 años, están escuchando reggaetón y las letras de reggaetón hablan de cosas banales, sin significado, y luego me pongo a pensar, bueno, ¿por qué están escuchando esto los chavos, o sea, los niños? ¿Por qué están escuchando este tipo de canciones, no? Entonces, ¿dónde hay un respeto hacia las mujeres cuando las mismas mujeres están cantando cosas muy misóginas, muy machistas? Y entonces digo, pues, o sea, no hay una salida, estamos perdidos. Entonces, nuestro trabajo, lo que nosotros queremos hacer es, bueno, aquí hay otra alternativa, ¿no? Sí, está este tipo de música en esta zona, en este momento, pero también aquí hay otra cosa, ¿no? No solo es reggaetón, no solo es esto, también está el ataque clandestino, están otras bandas que también se dedican a hacer lo suyo, ¿no? Entonces, esa es la posibilidad que te ofrece una globalización, digamos, como se podría ofrecer realmente que tuviera un auge, un impacto, ¿no? No como lo que nos están enseñando, ¿no? Que pasan los años y siguen la impunidad de casos, ¿no? Entonces, realmente a mí lo de la noticia sí me dejó consternado, ¿no? Porque dices, bueno, fue en un municipio cercano, ¿no? Yo tengo amigas en Ozumba, tengo amigas en aquí, ¿no? Y neta que no me gustaría o no me hubiese gustado que hubiera pasado eso en una amiga o un familiar, ¿no? Creo que nuestra sociedad, las mujeres, todos estamos dolidos, ¿no? Eso que pasa y que a lo mejor es muy lejano, nos está doliendo mucho y es, creo, un momento para, pues, para poner un alto o para enfrentarlo, ¿no? Porque decir, ¿qué está chingado está pasando, no? O sea, en cuando leía, ¿no? Y escuchaba una frase, ¿no? El hombre es un animal pensante, ¿no? O al menos eso es lo que él piensa, ¿no? O él quiere creer. Pues y con estos actos de que hay asesinatos, digo, o sea, somos una porquería. Realmente, todos, la mayoría, ¿quién es bueno? ¿En quién confiar? ¿A quién me acerco? Realmente es complicado. Es la gran pregunta que se hacen las chicas, ¿no? ¿Con quién confiar? Oye, ¿con qué otro tema nos vamos a ir de este disco? Vamos a irnos con una canción que habla muy... Bueno, esta letra yo la escribí, se llama Falsa Sociedad. Es una canción que a mí me gusta en lo particular mucho. En esa canción yo no toco la guitarra, nada más toca la guitarra Coco. Y bueno, en mi caso me gusta mucho por todo el contenido que habla, ¿no? O sea, es un contenido muy explícito hasta a nuestra sociedad, ¿no? Es una falsa sociedad, sí, porque no sabemos en quién confiar y porque a veces, muchas veces dicen, ¿no? El peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, ¿no? Y lo hemos vivido, ¿no? Si antes, por ejemplo, con el disco, que antes, para nosotros el disco nos costó uno y la mitad del otro para salir. Este disco tendría que haber salido hace un año, pero pues hoy está hecho. Es realidad y la neta nos llena un chingo de gusto. Pero si antes nos odiaban, ahora nos odian más, ¿no? Y está muy chido porque ya estamos dejando eso, ¿no? Y atrás de nosotros vienen más personas que están inspiradas y que dicen, yo quiero ser como él. Y nosotros queremos ser como otros que están arriba y que también hicieron su lucha. Entonces, Falsa Solidaridad refleja todo ese contexto que estamos viviendo actualmente, ¿no? En donde no sabes para dónde correr. Pues recuerden, estamos aquí con Ataque Clandestino. Les dejamos con este tema en Música Híbrida y regresamos en un momento. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos a Música Híbrida, muy contentos de tener a Ataque Clandestino, porque hoy presentó su disco. Esta grabación realmente la estamos haciendo como una semana antes de cuando ustedes lo escuchen, pero la verdad que no pierde frescura y estamos hablando como de un sinfín de temas. Lamentablemente ya es el último segmento y en este segmento como que hablamos un poco más de la producción del disco. Cuéntanos un poquito cuál es la historia acerca de esta producción. Ya nos comentaste que como que hubo ciertos problemas, pero cuéntanos si se puede más detalladamente qué sucedió en ese primer intento y hasta el momento de hoy que ya lo tienen en manos. No, bueno, nosotros hace 2 años atrás nos presentamos en el Chopo. Entonces, un requisito para presentarnos en el Chopo era tener mínimo un disco, ¿no? No teníamos nada. Entonces, lo sabíamos y nos dimos a la tarea de grabar un demo. Entonces, hace 2 años salió nuestro primer, digamos, disco, un demo, que tenía 4 canciones. En ese demo venía Criminales, Sueño Americano, Par de Copas y... No puedo tenerte, creo. No me acuerdo bien. Bueno, tocamos en el Chopo y después de eso empezamos como que, bueno, ya hicimos algo, ¿no? Nos está saliendo bien las cosas. Pasamos. Empezamos a crear más rolas, ¿no? En ese momento no teníamos las canciones que tenemos ahora. Entonces, de eso a un año después, empezamos a hacer más canciones, empezamos a componer, a tener mayor calidad. Aquí el problema es como, digamos, fue porque nadie tiene escuela, ¿no? No tenemos estudios de música. Entonces vas como a gatas, ¿no? O sea, vas ahí intentando hacerlo. En ese sentido, pues digamos, fue difícil. Nosotros estábamos bien emocionados y lo que más queríamos era grabar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya habíamos salido, te comentaba, ¿no? Fuimos a Taxco, fuimos a Querétaro, fuimos a Puebla, fuimos a Tlaxcala, veníamos a la Ciudad de México, ¿no? Íbamos a fiestas de amigos, o sea, tocábamos aquí en el barrio, tocábamos en Atlautla, en Ozumba, y la gente decía, güey, no mames, está chingón, es otro pedo, ¿no? Entonces, al final al cabo, llegábamos. Oye, ¿y no tienes un disco? Es que me gustó cómo tocaste. No tengo, apenas estamos haciendo cómo grabarlo. Entonces, pues dijimos, ¿sabes qué? Es el momento de grabar algo porque si no se nos va a pasar el tiempo, ¿no? Y conocemos a varias bandas que han estado en ese proceso y no han podido realizar eso. Ajá. Entonces, pues dijimos, yo hablaba con Julio, el baterista, que somos, digamos, como cual los fundadores de la banda, y le dije, ¿sabes qué? Tenemos que hacerlo ya. Ya, y no hay más. O sea, salga como salga, pero tenemos que dejar un registro. Entonces, poco a poco fuimos viendo cómo hacerlo, ¿no? No sabíamos de nada. Entonces, bueno, la intención era de que este disco saliera 100% hecho aquí, en la zona de los volcanes. ¿Qué quiero decir con esto? Pues para nosotros hubiera sido muy fácil ir a la Ciudad de México, es contratar un estudio de grabación, pagar, ¿sabes qué? ¡Pum! Pero no, lo hicimos a nuestro gusto de quererlo hacer aquí en Ameca, ¿no? Entonces, el disco se grabó primero. Recuerdo muy bien eso porque nos tardamos como una semana grabando. Uh-huh. Una semana, pero digamos, solo de noche. Uh-huh. Entonces, en ese entonces estaba el estudio de grabación de Fernando Santander, de la Orquesta Vulgar, uh-huh, que compartía en este caso con Paquito, un vecino aquí de Ameca Meca, que su papá es Francisco Natera, ¿no? Que tiene el proyecto de música prehispánica, ¿no? Uh-huh. Entonces, el Paquito Natera, su hijo, él fue el que nos hizo la grabación. Él fue el productor. Entonces, él nos hizo la grabación. Andamos bien emocionados, ¿no? Nos tardamos una semana grabando, se grabó las pistas, se grabó la batería, grabé la voz, se grabó el bajo, se grabaron las dos guitarras, ¿no? Cuando llegó el momento de grabar trompeta y trombón, que en ese momento lo teníamos, no pudieron. Entonces, pues digamos, es que son de nuestra banda, ¿no? Y les dimos chance que ellos se pusieran las pilas. Uh-huh. Entonces, ellos nos dijeron que como estábamos antes de Semana Santa, era como por marzo, uh-huh, cuando nos metimos a grabar. Ellos decían, ¿sabes qué? Como por agosto ya tenemos las canciones bien y nos metemos a grabar. Pues llegó agosto, llegó septiembre, llegó octubre, llegó noviembre, diciembre y no se pudo. Entonces, pues dijimos, bueno, ¿qué pasa, no? Tenemos que darle solución. Y nosotros decíamos, bueno, consíganse un maestro que les enseñe cómo tocar el instrumento o que les enseñe a grabar, ¿no? Uh-huh. Bam, grabó. No se pudo, paramos, tuvimos que conseguir quién nos grabara la trompeta, quién nos grabara el trombón, que en este disco nada más viene lo que es trombón y trompeta. Entonces, pues ahí me tienes viendo mis contactos, ¿no? En la Escuela de Bellas Artes, en donde estudié, pues conocí a dos que tres músicos, ¿no? Uh-huh. Pero pues, la verdad son músicos hueseros, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Pues tocaban en versátiles, tocaban cumbia. Entonces, yo decía, bueno, vente a tocar con nosotros, somos el ataque, tenemos rolas propias, ya la escena está chida, ya nos sigue mucha banda, vamos a Tlaxcala. No, pues es que yo en un turno me gano lo que tú a lo mejor en un mes. Entonces, pues realmente fue muy difícil, ¿no? Entonces conseguimos en este caso al trompetista, un saludo a Carlos, que grabó Carlos Rojano, que grabó la trompeta. Uh-huh. Entonces él se aventó, para nuestra sorpresa fue un chavito de 17 años. Es de Chalco, ¿no? Uh-huh. Entonces, él lo grabó y fue interesante porque la primera vez, ¿sabes qué? Mándame los audios, porque no teníamos partituras de las canciones, no se habían hecho. Las partituras que las habían hecho los metales estaban mal, uh-huh, estaban en tonos diferentes, entonces a la hora de grabar fue un pinche caos totalmente. Desmadre. Entonces, él me dijo, ¿sabes qué? Yo las saco a oído. Se las mandé el día que llegó en este caso para grabar, se grabó, pero también sonaba mal, sonaba un tono abajo, un tono arriba, entonces era una bronca total. No, entonces después ahí nos paramos como unos dos meses en lo que se hicieron las partituras de la trompeta, uh-huh, el trombón, y entonces pues ahí nos tienes, ¿no? ahí fuimos tocando estudio por estudio. Entonces, cuando ya teníamos para grabar, ya el estudio de Fer ya no servía, ya no estaba habilitado. Tuvimos que ir a Tlalmanalco con Mikey, saludos a Mikey. Ahí grabamos lo que fue la trompeta, lo que fue el trombón. Después de que ya se tenía grabado todo, ¿sabes qué? Llegamos con Paquito. Oye, Paquito, ya está todo. ¿Sabes qué? No tengo tiempo. ¿Sabes qué? Espérame. ¿Sabes qué? No puedo. ¿Sabes qué? Esto. ¿Sabes? Y nos tardamos otros como 2-3 meses en empezar. Me acuerdo que fue en enero cuando fuimos a ver a Paquito. Oye, ya tenemos que terminar esto. Ya queremos sacarlo. No, pues que sí, que espérame, que no sé qué. Pues pasaba como hasta junio, en donde, ¿sabes qué? No se logró con Paquito y tuvimos que recurrir a, en este caso, a Didier. Didier es de Ameca Meca, es un músico que ya lleva muchos años de experiencia. Y él fue el que hizo la mezcla, la master, y el que nos entregó el disco final. Ya después de eso, pues entonces ya en chinga yo me aventé lo que es el arte del disco. Y pues ya hace en diciembre lo mandamos a maquilar y en enero nos los entregaron. Y pues así fue, digamos, a grandes rasgos, todo el pinche desmadre que tuvimos que pasar antes. Entonces ahorita estamos muy emocionados porque ya queremos grabar otro, pero ya sabemos qué hacer, ¿no? Ya sabemos dónde, claro, qué cosa hacer primero. Y ya cuando esté todo, pues ya aventarnos la chamba. Oye, ¿qué es lo más difícil de ser una banda independiente y sacar un disco? Pues de que, como el nombre lo dice, independiente, no hay quien te patrocine. Entonces, por ejemplo, hay muchas empresas, por ejemplo, que grandes disqueras que patrocinan a grandes músicos, ¿no? Pues sí, entonces ellos tienen a lo mejor en un año un disco completo con publicidad, con difusión, con que quien te tome las fotos, quien te organice, tal, ese día vamos a vender a lo mejor en tal ciudad, vamos a ir a tal lado, vas a salir en tal entrevista en la tele. Entonces ya tienen un conjunto, ¿no? Ese disco es 100% que se va a vender. Entonces, pues ya es un mercado redondo, ¿no? Es decir, sacas el disco, te van a reproducir en todas las plataformas a lo mejor de música, vas a salir en el radio, vas a salir a lo mejor a diferentes partes, en este caso de la República o de otros países, y vas a presentarlo. Pero en nuestro caso no. En nuestro caso tuvimos que juntar varo por varo, ahorrar, estar macheteándole. O sea, pasar todas estas vicisitudes. Exactamente, o sea, es muy difícil, muy complicado. Luego, por ejemplo, neta que es bien, bien curioso, yo luego las chavitas que tienen o que quieren empezar una banda, y me dicen, no, es que yo quiero armar una banda, y le digo, pues si tienes muchas ganas, hazla. Pero si realmente no es lo tuyo, ni te metas. ¿Por qué? Porque pierdes tiempo con tu familia, pierdes tiempo de dormir, no puedes ir a las fiestas familiares porque a lo mejor tienes evento el mismo día que se casa tu primo, que se casa tu ex persona o el cumpleaños de tu mamá. No puedes dormir, no te pagan completo, vas muy lejos y a lo mejor no es, el backline está gacho, no hay amplificador, no hay monitor, no hay gente. O sea, te digo, pero eso te hace muy fuerte en el sentido de que, pues, ¿a qué le tienes miedo? A nada. Ya toqué sin gente y ya toqué para 1,000 gente. Entonces, pues lo que venga, y qué chido, porque al final a veces, fíjate, algo muy interesante es cuando a veces nada más hay 10 cabrones en el evento, son de donde salen los toquines grandes, y a veces cuando hay más gente, pues no sale nada, ¿no? Pero, o sea, digo que es curioso cómo se van dando las cosas, es muy curioso, pero sí, independiente es muy complicado, pero ahí está, digamos, de ahí viene el ska de los volcanes, ataque, resistencia y ska, es lo único, resistencia es... Llevamos 6 años y cacho, resistiendo todo. Oigan, ¿dónde los puede conseguir la gente? ¿Dónde puede conseguir el disco? Los que se interesen por su proyecto, por su música. Bueno, el disco lo vamos a estar llevando ya todas las veces que toquemos, en todos los eventos que nos presentemos. Ahorita, por ejemplo, también tenemos una fecha en el Chopo, está por confirmar la fecha bien. Y digamos, ahorita también vamos a estar asistiendo a diferentes radios, ¿no? Entonces, por ejemplo, va tanto radios locales como de otros lados, o por internet. Entonces, igual lo que pueden hacer es pueden seguir la página en Facebook del Ataque Clandestino o bien el perfil del Ataque Clandestino. Ahí es donde subimos toda la información y donde estamos checando, ¿no? Igual, por ejemplo, la banda que es de otros estados, Tlaxcala, Puebla, pues también podemos hacer los envíos, ¿no? Que ahora están muy de moda esos envíos. Pues también podemos ponernos de acuerdo y hacer el envío, ¿no? Obvio, con el costo adicional. Pero lo que nosotros deseamos es que, pues, el disco, yo lo veo como un capricho, ¿no? Un capricho que ya es físico y que ya lo tengo. Porque pues es como tocas puerta, bueno, sí, tú tocas muy cabrón y me dices que tocas muy chido. ¿Y qué tienes? ¿Cuántos discos has grabado? Eso es lo primero que te pide un manager o que lo que te pide un en este caso, alguien que se dedica a hacer eventos, ¿no? Entonces, las próximas presentaciones que estaremos, vamos a estar llevando el disco y también en este caso, si nos pueden mandar un mensaje o un WhatsApp o en la página, ahí está el disco, sin problema. ¿Ve? Esa es la idea de lo independiente, a eso va. Oye, pues, ¿con qué rola nos vamos a ir para terminar este programa? Bueno, pues yo creo que nos vamos con... ¿Cuál será buena? Pues con Noche de Placer. Noche de Placer. Oye, pues les agradecemos mucho la invitación para este evento, les deseamos mucha suerte, esperemos que pues que logren mucho más allá. La verdad que estuvo muy chido y pues gracias, y pues recuerden, esto fue Música Híbrida, yo soy Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente emisión. Hasta luego. Pero ya no más, el destino es justo y por eso no estás. Y siempre en mi mente y sueles estar, y pero desperté, o a la realidad, o a la realidad. Te vas, ya no estás. ¡Go! Y hoy, y te vas, ya no estás. ¡Go! Y hoy, no volverás. Ya, ya, ya, no más. ¡Go! ¡No! Ser. Siempre en mi mente y sueles estar, pero desperté a la realidad. Te vas, ya no estás. ¡Oh! Y hoy, y te vas, ya no estás. ¡Oh! Y hoy, no volverás. Ya, ya, ya, no más. ¡Oh! Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música.